siguen los paseitos. Feliz el mundo. Supervivencia es con ellas armoniosa. Siguen los paseitos y Cleo conoce la playa. Llega su ciudad de origen y se reúne con mami Loli Mía. Juntas empiezan batallas de amor. Quien más conquiste con sus juegos hará más feliz el mundo. Todo el día cada una a nuestro lado y así juntas en la noche. La lucha por la supervivencia por la supervivencia es con ellas armoniosa. Paseitos y Cleo conoce la playa. Llega a su ciudad de origen y se reúne con mami Loli Mía. Juntas empiezan batallas de amor. Quien más conquiste con sus juegos hará más feliz el mundo. Todo el día cada una a nuestro lado juntas en la noche. La lucha por la supervivencia es con ellas armoniosa. La lucha por la supervivencia es con ellas armoniosa.